todos los médicos y están todos conformes en venir. En ningún momento ellos han querido no venir al centro de salud, pero era una medida que se tenía que tomar para que nos pudieran oír. Ellos mismos pidieron que la seguridad no era para ellos, sino también para la gente de la comunidad que viene muy temprano a sacar sus turnos y que a veces son víctimas de asaltos, de atracos, de golpes. Eso fue pedido por ellos, no fue ofrecido por la policía, fue pedido por los profesionales. Protección para ellos y para la gente de la comunidad.